¿Alguna vez te has preguntado si todo es color de rosa cuando se trabaja en Alemania? Pues quédate, porque en este episodio te contaré sobre mi experiencia sufriendo mobbing en el trabajo para que te des cuenta de que tú no eres el problema. Bienvenida a mi Gran Formación Podcast. Soy Ismir y creé este podcast para compartir historias de mujeres que han decidido meter sus vidas en una maleta e irse a vivir al extranjero. Te comparto mi experiencia viviendo fuera de Panamá y todos los desafíos a los que me he enfrentado y los aprendizajes que me han dejado en este recorrido. Esto es un podcast, lo que significa que lo puedes escuchar donde, cuando y las veces que quieras. Solo tienes que seguirme gratis en Spotify o en la plataforma donde sea que escuchas podcast para que no te pierdas cada nuevo episodio. Grabo un nuevo episodio cada 2 semanas desde Wedel, Alemania, para todo el mundo. Sea que ya te hayas mudado o que estés considerando mudarte de país. Este es el episodio número 6 de mi Gran Formación Podcast y en este episodio te comparto mi historia sufriendo mobbing en el trabajo. Una situación bastante incómoda que me dejó grandes aprendizajes y que estoy segura pueden serte útiles, ya sea para evitar esta situación o, como en mi caso, reconocer que estás siendo acosado. Hoy voy a empezar introduciendo el tema y es definiendo qué es el mobbing o bullying en el puesto de trabajo. El mobbing es un término utilizado para hacer referencia al acoso laboral y se le dice bossing si proviene de tu jefe o si es como ejercido por tu jefe. Y es que según las estadísticas está cada vez más presente entre nosotros los emigrantes en Alemania. Según una encuesta realizada por Statista en el 2021, un 29% de los trabajadores en Alemania afirman haber sido acosados en el trabajo. Mi historia de mobbing empezó mucho antes, y es que yo había sido contratada como asistente en el departamento de ventas globales por el director del departamento, a quien lamentablemente despiden unos meses luego del ingreso a la empresa. Cuando él sale de la empresa, queda a cargo esta persona a la que yo anteriormente no le reportaba, pero que como era parte del equipo, sí que habíamos tenido touch points. En esas ocasiones que habíamos trabajado juntos, yo había notado que las cosas no fluían muy bien entre nosotros, pero como no era mi jefe directo, yo había optado por no prestarle mucha atención a eso. Sin embargo, sí sabía, porque mi jefe actual le había pedido feedback sobre mi desempeño para compartirlo conmigo en una de nuestras conversaciones durante mi periodo probatorio, que él le había comentado que yo hacía un buen trabajo, pero que mi trabajo no era excelente. Cuando él pasa de no tener personas a su cargo a quedar a cargo del departamento entero, empezó, siento yo, que a mostrar su verdadera cara, a hacer micromanagement, y para mí eso era como un no-go. Ese fue mi primer red flag. Y ahí realmente es que empieza mi pesadilla. Él realmente empezó a hacer cosas, siento yo, que para probar mis límites. Yo creo que él estaba viendo hasta dónde yo aguantaba. Y yo realmente sí traté, porque yo decía, no me voy a rendir. Yo apliqué a este trabajo, yo acepté este trabajo, así que we have to make it work. Esa era mi actitud. Vamos a darle la vuelta, vamos a encontrar una solución y yo quiero cambiar su perspectiva de mí. Pero la verdad es que fue pasando el tiempo y yo proponía y le preguntaba como que, ok, tú dices que según tú yo no soy lo suficientemente buena para mi rol. ¿Qué es lo que piensas debo mejorar y qué acciones concretas puedo yo tomar para mejorar? Y la realidad es que nunca me dio esos ejemplos concretos y nunca me dio una crítica constructiva. Así que para mí esa fue la segunda señal. Ella estaba decidido que yo no era la suficientemente buena para trabajar con él y la realidad es que para mí iba a ser difícil que él cambiara su opinión sobre mí. Empezó a cuestionar de forma regular mis decisiones y limitaba su comunicación conmigo, así que ese es el tercer red flag. Y la realidad es que en ese punto yo me empecé a sentir como atrapada en la rueda de un hámster, que nunca se iba a detener y de la que yo nunca me iba a poder bajar. Recuerdo que en ese tiempo yo había empezado a hacer terapia y que uno de los temas que yo había hablado con mi terapeuta en ese momento fue como que, oye, Ismir, ¿hasta cuándo vas a permitirle a él tener poder sobre ti? ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque es que, si te das cuenta, ya has buscado formas de llevar la fiesta en paz, de que las cosas mejoren y nada sucede. Entonces la pregunta aquí es, ¿hasta cuándo vas a seguir alargando esta situación? Para no hacerte la historia larga, hoy en día puedo reconocer que cuando tomé la decisión al final de renunciar, ya yo estaba al borde de un burnout. Tenía problemas para dormir, estaba desmotivada, tenía la ansiedad por las nubes y me iba y regresaba a la casa llorando todos los días. Y yo sé que en nuestros países eso de trabajar bajo presión y vivir con estrés se ha normalizado en nuestras vidas y en la sociedad, pero la realidad es que si hay algo que me ha enseñado Alemania es que vivir con estrés no es sano. Afortunadamente, hoy puedo mirar hacia atrás y puedo reconocer que él probablemente era consciente de lo que estaba haciendo y que lo que él quería era que yo tomara la decisión de renunciar. Y lo logró, porque yo eventualmente renuncio a ese trabajo. Lamentablemente, en ese momento yo no conocía de este tipo de acoso porque siento que se fue dando de manera muy sutil y afortunadamente pude salir de esta situación. Así que hoy yo quiero darte tres consejos que te podrían ser útiles si estás sufriendo acoso en el lugar donde trabajas. Número uno, documenta y con eso pide ayuda. Comunícalo al Betriebsrat, que es como el sindicato de trabajadores de tu empresa, si es que lo hay, y si no, a un superior, si es que lo tienes, o al departamento de recursos humanos. Y esto por escrito, cosa que yo no hice. Yo realmente se lo comuniqué a recursos humanos, al departamento de recursos humanos, y nunca lo dejé por escrito. Y por otro lado, lamentablemente, ellos le dieron como el beneficio de la duda a él, porque era nuevo como líder, porque era nuevo en el rol, y realmente no me creyeron a mí. Y eso para mí fue como que la gota que derramó el vaso, porque me hizo entender que, pues, yo era la que tenía como el poder en mis manos y era yo la que tenía que poner y decidir como que hasta aquí. Segundo consejo, haz uso de tus derechos. Y es que es algo que yo no sabía, y es que por burnout puedes pedir una baja médica. Yo no lo hice, me enteré realmente mucho, mucho después de que era posible. Y es que insiste y vea la cantidad de doctores que sea necesario hasta que des con uno que te escuche y que reconozca que no estás bien y que te dé esta baja médica para que tengas como tiempo primero de salir de esta situación para ver las cosas como desde afuera, poner distancia y que tomes tiempo para recuperarte. Mi situación realmente no llegó a un extremo porque creo que lo pude como reconocer y tenía la herramienta esta de estar hablando con una terapeuta que un poco me ayudó a eso, como a poner las cosas en perspectiva y a tomar una decisión sobre qué iba a hacer con esa situación. Pero si tú no tienes esta herramienta, pide la baja médica, no te sientas mal por ello y tómate el tiempo que necesites para decidir qué es lo que vas a hacer. Y por último, y no menos importante, es conócete y define cuáles son tus límites. Si tú te ves en una situación como esta, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Qué es lo que vas a permitir que alguien haga contigo? ¿Y cuándo vas a poner la radio y decir, ok, hasta aquí? Me pongo a mí como prioridad y tomo mis cosas y me voy, que fue lo que yo hice. Y yo sé que va a sonar cliché. Y sé que no todas nos podemos dar el lujo de renunciar sin tener un colchón económico, que yo no lo tenía en ese momento, al quedar en una situación así. Pero esta situación, el aprendizaje más grande que me enseñó es que no somos indispensables que con o sin nosotras las cosas seguirán su ritmo, que nuestra salud no tiene precio y que no hay ningún trabajo en el mundo que pueda valer o que valga lo que vale nuestra salud y nuestro bienestar. Así que con esa frase hemos llegado al cierre de este episodio de Mi Gran Formación y hoy te quiero dar las gracias por tu feedback, por tus reseñas, por estar aquí y por regalarme tu tiempo. Hasta la próxima.